Claro, entonces este es el que se está dando y hay un golpe más para el bolsillo de la gente porque es un servicio que se está tornando algo poco popular, se puede decir, porque hay que tener una plata para subirse a un taxi y hacer algún recorrido en la ciudad de Santa Rosa, que se está haciendo grande y los trayectos ya no son los de antes. Recuérdenos, por favor, su nombre de pila. Julio. Julio Escudero. Bueno, Julio, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, cuéntenos esto del aumento, a cuánto se va el taxi, cuánto es la bajada de bandera y si esto va a servir para poder más o menos paliar los bolsillos flacos que tienen los trabajadores. Hola. Bueno, ante todo, buenos días. Sí, en realidad este tema de las actualizaciones tarifarias se viene dando desde el año 2010, cuando se modificó la ordenanza y se aplicaron dos aumentos anuales, uno en junio y otro en diciembre, mediante una fórmula polinómica que es la que determina el costo de la tarifa. Todos somos conscientes de que este último tiempo, estos dos últimos años o tres, han sido muy complicados, sobre todo esta última parte, con los aumentos constantes. Todos tenemos gastos fijos, gastos operativos, gastos de todo tipo que se fueron incrementando. Y uno, lo que nosotros tenemos que decir siempre y aclarar es que cuando se nos determina la tarifa es con el movimiento de los últimos seis meses, pero siempre nos perdemos dos o tres de la última actualización porque es el tiempo que le lleva a determinar el costo. Sí, somos conscientes de que los aumentos repercuten en todo, pero bueno, nosotros formamos parte de esta sociedad, estamos incluidos y no tenemos otra alternativa más que la modificatoria de la ordenanza, que la tarifa queda atada a la disposición de la municipalidad, no es una cosa que uno va y le dice quiero tanto. Entonces, obviamente que entendemos que la situación es difícil, que todos estamos inmersos en esta problemática de, bueno, ahora hay una nueva expectativa que hay que esperar los primeros resultados que se verán en un tiempo, claro, es una nueva gestión y no se pretende soluciones mágicas, ¿sí? Que por lo menos sea más acorde o que el trabajo se recupere, porque hubo mucho aumento de gastos fijos y la recaudación nuestra mermó en estos últimos 18 meses un 30% en la recaudación. O sea, ligo recaudación con trabajo, baja el trabajo, merma la recaudación y con la salvedad también de que los choferes cobran un porcentaje directo sobre lo que recaudan, que ese es su sueldo. Entonces, obviamente, ellos también necesitan tener una actualización que va atada a la tarifa. Nosotros, en el transcurso de este año, nuestra tarifa se actualizó y un 38, un 40%, que fue la actualización salarial de los choferes también. Así que, bueno, no sé si usted más o menos se entiende o se explica esto de que estamos todos en la misma bolsa. Y a todos nos afecta. Cuando hoy un usuario de taxi se sienta, ¿cuánto tiene que pagar la bajada de bandera? Bueno, la bajada de bandera ahora está a 53,95. El porcentual de aumento fue de 21,47. Eso fue a partir del 5 de ahora, de la semana pasada, de diciembre, pasó a tener ese valor. 53,95 la baja de bandera y 3,12 la ficha cada 90 metros. Le consulto respecto a quiénes utilizan el servicio de taxi, porque sabemos que este precio no es tan alcanzable para algunas familias que la verdad que no llegan con sus sueldos, pero el servicio de urbano sabemos que por ahí anda, por ahí no anda del todo bien. Cualquiera que pueda usar un taxi, ¿quiénes los utilizan? ¿Las personas con menos capacidad de dinero o la clase un poquito más alta? Claro, bueno, ese es un tema también, porque el 80% de nuestra clientela es clase media, media baja. Y es así, históricamente fue así. Se incrementa un poco el nivel de contratación, digamos, los fines de semana, cuando la gente sale, ahora cuando los controles de alcoholemia prefieren tomar un taxi, no andar en auto, pero solamente hablamos de viernes y sábado a la noche, y eventualmente algún domingo, pero normalmente el trabajo constante nosotros lo tenemos con ese porcentual y ese nivel de la población que está ahí. Estamos todos en la línea media-baja, digamos. Entonces, obviamente, y se les hace muy oneroso, sobre todo a la gente que vive en los barrios más alejados, que en su momento nosotros le propusimos a la municipalidad, pero bueno, siempre tiene que ir aportando alguna idea, le propusimos a la municipalidad que el porcentual de aumento de la tarifa no fuese igual para la bajada de bandera, igual que para los metros o los 90 metros de la ficha. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que a la persona que vive más lejos le salga más económico. Bueno, un viaje más largo, más económico. Claro, o sea, nosotros pretendíamos o le proponíamos a la municipalidad que la bajada de bandera, por hacer un número, si ahora está en 53, que fuera de 65 o 68 pesos, pero que la ficha fuese más económica. Entonces, el viaje largo, el viaje a la gente que vive en los barrios más alejados de la ciudad, les representa un porcentaje menor. Pero bueno, evidentemente no piensan lo mismo que nosotros. ¿Tienen esperanza que esta nueva gestión pueda llegar a tomar esa preocupación que ustedes tienen y esta propuesta? Sí, obviamente. Nosotros ya hemos tenido algún contacto así de tipo informal, presentación, de conocernos, y quedamos con esta gente que en estos próximos días ya vamos a tener la primera reunión formal donde presentaremos nuestras inquietudes y lo que nosotros entendemos que puede ser un aporte positivo para el desenvolvimiento de la actividad. Acá vive y convive con ciudadanos y tenemos que entender que la problemática está igual para todos de complicada. No pretendemos salvarnos nosotros y que el resto se caiga, porque eso no es la idea. Pero sí nos gustaría obtener más respuestas de las que tuvimos hasta ahora, más y mejores respuestas, porque no solamente se trata de manejar un número, sino de brindar un buen servicio. Puntualmente tenemos un problema bastante serio con el servicio de personas con movilidad reducida, que dieron 6 licencias hace 5 años, no volvieron a dar más. La gente se acostumbra al servicio y ahora nos resulta totalmente insuficiente la cantidad de camionetas que hay. En 3 años y medio no logramos que dieran ninguna licencia de ese tipo. Entonces, esas son las expectativas que uno tiene de mejorar el servicio, porque las empresas hemos invertido, tanto nosotros como la otra empresa, hemos invertido en tecnología, en todo lo que uno tiene que ir actualizándose. Pero bueno, evidentemente hay alguna parte que no se entiende. Hacen falta licencias para personas con discapacidad, pero también las licencias comunes que cualquier auto puede funcionar. ¿Cuántos autos están faltando en Santa Rosa como para cubrir más o menos bien este servicio? Yo le diría que este es un trabajo, un servicio que tiene horarios puntuales. O sea, a veces la demanda en los horarios puntuales es alta, y hay otros horarios en que, bueno, vos pasás por acá por la terminal y ves que hay 10, 12, 15 coches porque el trabajo está. Actualmente la cantidad estaría en los parámetros normales de acuerdo al trabajo que hay. Pero nosotros tenemos expectativa de que va a haber más trabajo. Que en la medida en que mejore el ingreso a la gente, haya más consumo, obviamente más movimiento y más trabajo. La cantidad la determina la ordenanza que la modificaron. La municipalidad hoy por hoy está habilitada para disponer de 15 o 18 taxis más. Tampoco sabemos por qué no se han dado más licencias. Acá es todo una incógnita. vos planteás los problemas, te dicen que sí, pero después... Bueno, entonces por eso también tenemos expectativas con esta nueva gestión, que nosotros lo que esperamos es que se entienda de que nosotros formamos parte de esta sociedad, brindamos un servicio, queremos brindar un servicio mejor, pero necesitamos que quienes tienen la posibilidad de otorgar esas soluciones las aporten o las pongan en práctica. Herramientas necesarias para poder implementar. Tal cual, seguramente que es así. Julio, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la atención y bueno, esperemos que todo sea para mejor. Bueno, ahí escuchamos, Pali. Julio Escudero, que es parte de la Cámara de Taxistas. Hay un nuevo aumento de taxis, pero están esperanzados con esta nueva gestión municipal porque estos reclamos que están haciendo de hace más de 3 años y medio que no se dan licencias en Santa Rosa se pueda llegar a revertir con esta nueva gestión. Veremos. Lo nuevo es este aumento de taxis, este aumento en la tarifa de taxis que pasa a casi 54 pesos la bajada de bandera. Sí, Mauro, y la ficha 3,12 se va. Exactamente. Bien, Mauro, excelente. Tendrás continuidad en Radiocracia. Cómo no, hasta luego.